Y también hacemos un servicio en este mismo lugar de duplicación, o sea, puede ser duplicación de una fotografía, impresión de una fotografía, puede ser el copiado de una película cuando está debidamente autorizado, obviamente. Y bueno, tenemos un servicio que se ocupa básicamente de esto. Tenemos dos lugares a Dabora actualmente para la difusión de los contenidos del archivo, nuestra sede, y hemos colocado una especie de stand o de puesto en el auditorio Adela Reta, que es la nueva sala del Sodre, que en el cual también hay cuatro computadoras que tienen todo lo que tenemos digitalizado con toda la información de las colecciones que tenemos. O sea que es una manera de acceder a un público mucho más amplio, ya que cada función del auditorio lleva 2.000 personas y tienen una actividad muy muy seguido, digo, entonces muy activa. Entonces es como una ventana más del archivo. Y tenemos una página web y también hacemos todo tipo de consulta vía mail, vías electrónicas, en fin. ¿Y la página web tiene algo del archivo? Tiene algo, tiene una breve reseña, no está muy actualizada, hay algunas muestras fotográficas, pero son colecciones muy grandes que, digamos que lo más eficiente es venir con una propuesta de algo específico que uno desee investigar para que nosotros le digamos si existe o no existe, porque hay que buscar en distintas colecciones, a veces no están debidamente digitalizadas, en fin. De manera que aceptamos todo tipo de consultas e informamos. Para darnos idea un poco del volumen del archivo audiovisual, en términos de volumen, de cantidad de películas o de cuartos que ocupa. Sí, bueno, en forma global la colección más grande es la colección fotográfica. Son 100.000 negativos fotográficos. Nosotros no tenemos la fotografía es papel, tenemos los negativos fotográficos y esos sí son muy antiguos, son de 1870 incluso, hay algunos registros, los más antiguos, de manera que hay una parte de colección histórica de acá del Uruguay que comienza desde fines del siglo XIX hasta mediados de los años 50, digamos, el grueso de la colección. Y después tenemos otra colección que es la fílmica, que son alrededor de 5.000 películas, de las cuales unas 700 son solamente películas nacionales, el resto son películas internacionales, en distintos formatos y demás. Y después tenemos una colección muy grande también actualmente de videos en todo tipo de soportes, ya que han ido migrando y cambiando a lo largo de la evolución del video, de manera que hay una enorme cantidad de material en video que actualmente calculo que debe estar alrededor de los 8.000 aproximadamente. ¿Cuántas personas integran el equipo de esta dirección? Somos 7 personas y el equipo es muy reducido para el volumen tan grande de materiales que se tienen y además que deben ser todos técnicos especializados. Contamos con, obviamente, fotógrafos especializados en cine y en video, pero también archivólogos, bibliotecólogos, que nos ayudan a el ordenamiento y la conservación de las colecciones. ¿Y usted cuánto hace que ejerce la dirección de este instituto? Yo en realidad hace casi 30 años trabajando en este sector, pero como director hará unos 15 aproximadamente. ¿Usted es uruguayo o no? Yo de origen soy argentino, soy nacido en Buenos Aires y luego me radiqué aquí en Uruguay, obtuve la ciudadanía y luego tuve la opción de ingresar. ¿Cuándo se vino de Argentina? Yo me vine en el 77 aquí al Uruguay ya. Y poco después, en los 83 más o menos, comencé colaborando con lo que era Cinearte del Sodre en ese momento, después Archivo Nacional de la Imagen, y a partir del 85 se llamó Archivo Nacional de la Imagen, dejamos el nombre histórico de Cinearte para las exhibiciones. y justamente el 16 de diciembre próximo cumplimos 70 años en una gran función que vamos a hacer en la sala principal del Sodre, del Auditorio de la Reta, celebrando ese 70 aniversario. Bueno, espero recibir una buena invitación. Y usted, los invitamos. Muchas gracias. ¿Cuál era su especialización en Argentina? ¿Se dedicaba siempre a esto? Sí, hice varios. Primero me dediqué al cine experimental. Estudié cine, me dediqué al cine experimental. Y luego empecé a tener cierta formación a nivel del cine industrial. Pero ahí más o menos se dio la circunstancia de poder tener la opción de venir a Uruguay. Y aquí también hice varios cursos y dicté ya a esa altura seminarios sobre cine experimental, proyecciones, ciclos y demás, periodismo. En fin, un montón de actividades anexas hasta que un poco centralicé más mi actividad en el archivo. Pero mantuve la producción de cine, que aquí se centró básicamente en cine documental. Hice varios documentales de artistas plásticos, de Onetti, por ejemplo, de una cantidad de personalidades muy destacadas. Dígame en detalle cuáles son los films que usted hizo en documentales. Empecé haciendo documentales de artistas plásticos, de Cecilia Brugnini como tapicista, de Manuel Espinola Gómez y de Alia Nieto en pintura, de Abondanza Silveira cerámicas, de escultura, Hugo Nantes y Wilfredo Díaz Valdés. En fin, cubrí un poquito como el área de varios sectores de las artes plásticas. Y luego hice este documental de Juan Carlos Onetti en Madrid, con una larga entrevista que logramos y con el aporte de todos los escritores que estaban aquí, que eran de su generación, Benedetti, Dea Belariño, en fin, todo el resto de la gente que... ¿Cómo se llama ese film? Onetti, retrato de un escritor, que fue filmado en Madrid y parcialmente aquí en... ¿Eso es lo último que hizo? ¿Perdón? ¿Eso es lo último que hizo? No, lo último que hice fue lo de Amalia Nieto, que fue una gran retrospectiva que ella realizó en el Museo de Artes Visuales, Amalia Nieto, que además era la esposa de Felisberto Hernández, y destacada artista plástica, y se le hizo una gran retrospectiva, y entonces aproveché ese momento para hacer un documental sobre ella. ¿Dónde se pueden ver sus documentales? Bueno, los documentales en general algunos son de alguna productora, como Imágenes, como el de Onetti, y los demás son materiales en general que fueron producidos por los propios artistas generalmente, pero nosotros tenemos copia aquí para cualquiera que desee visionarlos. ¿Cómo se manejan con las subidas a YouTube? Nosotros no hacemos subidas a YouTube del material actualmente, no hay material colgado nuestro en la web, digamos, como que manejamos con cierta precaución en ese sentido, porque obviamente primero solamente podríamos colocar materiales de los cuales nosotros dispusiéramos de los derechos para poder hacerlo, y eso se circunscribe solamente al material realizado en el ámbito estatal, digamos, y que fueron luego depositados aquí en el Sodre. Entonces eso es una limitante de alguna manera, pero de todas maneras es de libre acceso para todo el mundo el poder consultar y eventualmente visionar todo el material que nosotros tenemos aquí. Disculpe un poco la insistencia, digamos, pero alguien que quiera acceder a estos materiales debería trasladarse hasta aquí y pedir el material. ¿Qué materiales, perdón? Por ejemplo, sus documentales. Mis documentales son propios, digamos. Pero digamos, yo tengo copia de ellos aquí en el archivo, obviamente para la gente que desee consultarlos. Pero digamos, alguien que está en Francia, digamos, y que no puede acceder. Sí, obvio. ¿Cómo accede a ese material? A veces hemos enviado materiales, por supuesto, bajo pedido, pero generalmente tiene que haber alguna autorización previa. No es que dejamos así libremente copias de los materiales. Lo mismo, estos materiales de archivo, el de 1904, por ejemplo, eso no hay chance, digamos, tampoco, a pesar de que usted seguramente tiene los derechos de poder verlo. No, nosotros no tenemos los derechos, es más, ni siquiera la copia original que fue entregada por nosotros es de nosotros. La copia original es de Cinemateca Uruguaya, de manera que en realidad debería ser solicitada la autorización a la Cinemateca, por lo menos. Aunque obviamente por la el año que se produjo no creo que tenga problemas de derechos, pero me refiero, no es que es algo que nosotros podamos estar libremente entregando.